los apóstoles con Jesús en el templo ponderaban la belleza de esa construcción, la calidad de la piedra, lo que allí había. Y Jesús, claro, no podía ver eso sin una cierta tristeza, porque él sabía que no iba a quedar nada. Unos años y no quedaría ni una columna. Por eso le dijo: esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Claro. ¿Cómo no podía contemplar? ¿Cómo podía contemplar aquello y no sentir la tristeza de saber el futuro? Yo, cuando leía ahora mismo este versículo, pensaba en las Torres Gemelas. Tuve la suerte de estar en ellas años antes y quedar admirado, como todo el mundo que estaba allí. Una solidez impresionante. De hecho, un avión tan gigantesco, con toda su estructura, impactó la torre, ni se conmovió. Unos pilares impresionantes. Fijaos lo que es solo la estructura solidísima de aquel avión grande, con todo su peso, con la velocidad que todavía hace que eso sea más. Allí se mantuvo. Si un hombre, si un profeta hubiera pasado justo el día de antes, porque hubiera tenido un mensaje de Dios justo el día de antes, y les hubiera dicho a los turistas: veis estas dos torres, mañana estarán en el suelo, pues todo el mundo hubiera dicho: está loco. Y podía haber pasado. Así que, viendo este versículo del Evangelio y viendo este episodio que os he dicho de nuestra época, la conclusión que saco es que el que las cosas se mantengan depende de Dios. Ya puede ser una cosa muy sólida que si en los planes divinos está el permitir que eso caiga mañana, caerá. Y ya puede una cosa parecer débil que si están los planes de Dios que no, pues no. Me viene ahora a la memoria, no deja de tener su gracia, el que esta semana que ha muerto Yasser Arafat, pues han sacado la imagen en que aparecía el Papa con Yasser. Y Yasser pues estaba muy contento con el Papa, porque el Papa había apoyado mucho a los palestinos, pero no pudo evitar el mirarle con toda la razón del mundo, de decir: ay, le quedan dos telediarios. Y es verdad, Arafat en ese momento estaba perfecto, perfecto. Y el otro, tambaleándose, daba la impresión de ser un edificio que se venía abajo ya en cualquier semana. Que cualquier semana le llegaba la noticia. Y sin embargo, el Papa estará pensando: vaya, otro que entierro. Todo depende de Dios. Lo débil puede resistir tenazmente lo que no podíamos imaginar. Y lo fuerte en un solo día puede venirse abajo. Esta es una gran enseñanza, porque si tenemos a Dios contento, tenemos la fuerza más poderosa. Como decía una santa: Jesu, contenti tutti contenti. Jesús contento, todos contentos. Es lo único que necesitamos. Lo único. Y en Dios hasta lo más débil puede sostenerse más allá de lo que podamos imaginar. Y a veces Dios permite que lo fuerte caiga. Y esto vale para todo. No solo para las naciones, grandes hombres, para nuestra vida cotidiana. Es una enseñanza muy firme. Una enseñanza que no debemos olvidar. Porque entonces sabremos que si tenemos a Dios contento, si tratamos con Dios, si hacemos lo que Dios quiere, ¿qué se puede comparar a eso? Nada, nada. Después le preguntan los discípulos: Maestro, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Y las palabras de Jesús es, en definitiva, lo que viene a decir: no hagáis caso de los falsos profetas. Va a haber muchos falsos profetas. El que exista una verdadera religión implica que se puede degradar. Mucha gente critica la religión, se mofa de la religión por la gente que efectivamente la sigue de un modo que resulta ridículo. Pero eso tiene que ser así. Si existe lo más noble, lo más alto, la religión, la adoración a Dios, pues tiene que haber después gente que pues viva eso de un modo que no solamente no atraiga, sino que retraiga, y divisiones, y deformaciones, y mezclas. Y además, esas pocas personas siempre son las que más van a aparecer en los medios de comunicación, porque es chocante. Y entonces uno se saca una idea negativa de esa otra realidad. Pero Jesús ya lo sabía y les advierte: cuidado con que nadie os engañe, y prosigue advirtiéndoles que no hagan caso. Y respecto al signo, cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Diciendo: tranquilos, tranquilos, muchos van a pensar que el fin del mundo viene mañana. Tranquilos, porque los signos serán muy claros. Después lo dice, signos muy claros. Y ciertamente, pues no se ven esos signos claros, ni ahora ni en ningún momento del pasado. Los que dice aquí Jesús, los que dice el Apocalipsis, por eso podemos estar tranquilos. Claro que también hay que considerar que hay lugares de la tierra que en cierto modo sí que viven el Apocalipsis en pequeño, porque ocurren tantas desgracias, tantos males, y por eso tenemos que ser muy, muy misericordiosos con ellos, porque están sufriendo lo que algún día toda la humanidad sufrirá. Pero de momento ellos, se ceba sobre ellos el infortunio, y a veces infortunio tras infortunio, y no acaba de escampar la tormenta de las desgracias sobre algunos lugares de la tierra. Y tenemos que ser misericordiosos. Nos da Dios la posibilidad de ser misericordiosos. Es una posibilidad que nos da. Permite eso para que los demás se vea a ver qué van a hacer. Lo que no debemos decir es: bueno, es que a ellos les toca, pues ya está. No. El que piensa así endurece su corazón. Y tratando de no gastar, pues para nada, porque ya hemos explicado al comienzo del sermón que todo depende de Dios, todo. Con lo cual, lo que hay que hacer es tener a Dios contento. Pues nada más. Las palabras de Jesús acerca del fin de los tiempos nos dan una gran tranquilidad, porque da signos. Y esos signos los podéis leer largamente en el libro del Apocalipsis o en pasajes como el que hemos leído hoy, Lucas 21, capítulo 21, pues indican que no viene mañana. Vendrá algún día, pero podemos estar tranquilos. Nada más, que todos nosotros, meditando este tipo de cosas, demos gracias por lo que tenemos y ayudemos al que lo necesita, para que así Dios nos ayude el día en que nosotros se lo pidamos.